Especial para marcha. Cristina Fernández de Kirchner salió cerca de las 9 de la noche a hablar. Salió en el Salón Montserrat del Hotel Intercontinental. Había mucha gente, pero no había banderas, como pasó en las primarias. Agradeció a todos los argentinos, a todos los partidos, a todos los que participaron. O sea, fue un discurso totalmente institucional, sin crispación, sin polémicas. Un discurso por arriba de los actores políticos. Tiró un solo palo para los periodistas, creo que fue el único sector al cual le pegó. Hizo un nuevo llamado a la unidad nacional, a la continuidad de un proyecto de nación. Lo que se puso de manifiesto fue la fuerza de la gestión. Y fue el fin de un ciclo iniciado en el 2009, un ciclo donde el gobierno tuvo que acumular desde la resistencia y que terminó revirtiendo una situación adversa por amplio margen y que era inimaginable por todos. Luego fue a la Plaza de Mayo, donde había una multitud. Esa gente está pidiendo transformaciones. El gobierno, decíamos, trabaja gradualmente. Pero esa plaza a la que le habló le pedía más autonomía, más democracia sindical, aborto libre y gratuito, recuperación de la industria nacional, más planes de vivienda, fin al saqueo y al modelo extractivista. El clima de época, las condiciones regionales, la coyuntura social, en el sentido de un escenario que no es de una crisis aguda, desocupación, pobreza. La coyuntura cultural de post-neoliberalismo. La coyuntura política de mayoría en ambas cámaras y en casi todo el país. La coyuntura económica de crecimiento. No existe ninguna excusa para no profundizar, para no avanzar en mayores transformaciones. Lo que tendremos que ver es si Cristina gobernará para el hotel o para la plaza.